soy música que evoca recuerdos del ayer. Música que transmite hondas emociones e inspira sentimientos. Soy litoraleña. Por Radio Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Litoraleña. La música que trae el aroma de la infancia. Litoraleña, con Eugenia Coria Zuligoy. Me están regresando los sonidos de mi infancia. Las aves que me madrugan por gozar más la mañana. Distinta es la media siesta. Atardecen otras aves. Mientras se viene la noche con búhos, grupos corales. Los sonidos de mi infancia, cuando más crece la vida, me lleva hasta el regazo de mi familia querida. Llegamos al mes de la primavera entre música y nostalgias. Estamos escuchando a Mario Bofill, Sonidos de mi infancia. A continuación escucharemos a las hermanas Leiva, Recordando la primavera. Llámame de Luis Tufani, Teresa Yolanda Leiva y Manuel Cordero. Escucha mi dulce canto, rebosante de pasión. ¿No ves que te quiero tanto? Estás en mi corazón. Dale a mi vida esa dicha de ser dueña de tu amor. Y en un beso apasionado florecerá la ilusión.

que te volviste calandria. Aquí estamos tus amigos parados en la barranca, frente al remanso infinito, con estas flores del alma. Litoraleña, música que es recuerdo y homenaje. Escuchamos Tu fotografía, de Carlos Ricardo Gutiérrez, Bernardino Sebastián Espinosa y Domingo Raúl Palacio, por Rosendo y Ofelia. Escuchamos a Tránsito Cocomarola, Primavera de mi vida, de Luis Rodríguez Armesto y Samuel Claus. Estaban buscando tus ojos, no quisieron mirarme, que estaban buscando tus manos, negándose a acariciarme. Por un instante tus manos quedaron entre las mías, como en las horas felices que sembrabas alegrías. Aunque tu voz me lo niegues, yo sé que sientes amor, porque alguna vez lloraste así como lloro yo. Thank you. asoma un llanto en mis ojos como en la noche el lucero. Y no puedo detenerlo porque te quise y te quiero. Primavera de mi vida, te estoy acunando en llanto. Y ahora que estás tan lejos, te voy buscando en mi canto. Por un instante tus manos quedaron entre las mías, como en las horas felices que sembrabas alegrías. Aunque tu voz me lo niegue, yo sé que sientes amor, porque alguna vez lloraste así como lloro yo. Serán los amores que dejaste abandonado. No habrá nada del pasado que no separe campar. El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí. Jamás te podré olvidar, aunque lejos estés de mí. Escuchamos Jamás te podré olvidar, de Salvador Chaloy Jara, por Rosendo y Ofelia. Y a continuación, Oración del remanso, Patricia Gómez con Marcelo de la Mea y Jorge van der Mole. Agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz. En mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces a oscuras va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, abandones, yeah. existe es que la pobreza nos pone tristes. La sangre es tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra lejos sobre la escama del agua bien y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso hecha un remanso mi propio pie. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en él. Tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río bien, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto para está con nosotros Patricia Gómez, una de las nuevas voces de nuestra música del litoral. Nacida en Reconquista, provincia de Santa Fe, comenzó a cantar de pequeña en los festivales del norte santafesino. Proveniente de una familia de músicos populares, se inició en el canto en su niñez de la mano de su padre, Florencio Gómez, destacado bandoneonista de la zona, y de sus hermanos mayores, junto a quienes comienza a realizar sus primeras actuaciones como cantante, siendo recordada aún su participación en el año 1983 en el Festival del Noroeste Argentino. En su adolescencia ya realiza presentaciones como solista y se presenta en certámenes de nuevos valores de canto, como el Festival Precosquín en su edición 1993, galardón que le posibilitó pisar por primera vez el escenario mayor del folclore, el Festival de Cosquín en Córdoba. Patricia inicia sus estudios formales en música y obtiene el título de profesora de música y directora de coros, carreras cursadas en conservatorios privados y en la Escuela de Artes de Reconquista. Como intérprete, ha participado junto a grandes nombres de nuestra música y en lo que lleva de carrera profesional, ha obtenido ya numerosas distinciones. Buenas tardes, Patricia. Contanos de vos, ¿cómo comenzaste tus discos? Hola, ¿cómo estás, Eugenia? Bueno, aquí Patricia Gómez, de Reconquista, Santa Fe. Bueno, es una carrera larga la mía. Comencé cantando a los 5 años, más o menos, en un ambiente muy propicio, ya que mis padres eran músicos, mis hermanos, mis tíos. Y la actividad musical era una actividad intensa y permanente en mi casa. Así que yo me crié en esa familia donde la música era moneda corriente, en los ensayos, en las grabaciones, en los conciertos. Yo acompañaba a mi padre a sus actuaciones con mi mamá. Y entonces es como que fui accediendo de a poco a todo este ambiente que definitivamente me marcó y fuerte. Así que te puedo decir que empecé a los 5 años y después desarrollé toda una vida ligada a la música, desde subirme por primera vez a un escenario a los 10 años aproximadamente, y de ahí no paré nunca más. Así que fue un hermoso comienzo que recuerdo con mucho cariño, una infancia bellísima, llenita de música y de mucho cariño de parte de mi familia. Y ya llevas grabado varios discos. He grabado 6 discos en total. El primer disco lo grabé a los 13 años. Se llama Sendero de Ilusión, en formato cassette para aquella época. Después, cuando gané el Precosquín, grabé el segundo disco, que se llama Paisajes, también en formato cassette, eso más o menos a los 19 años. Después ya vino un disco que no se pudo editar nunca, pero es un disco que, bueno, está transformado en demo, así que ha recorrido las radios y los medios en ese formato, ya en un CD que se llama De Sueños y Silencios. El cuarto disco ya tuvo un sello discográfico, fue un disco muy querido por mí, se llama Purajei, que en guaraní quiere decir canto. El siguiente es Piel de Río, se editó en el 2015 y fue un disco que me trajo muchas alegrías. Un disco que grabé con gente muy querida, ¿sí?, con gente que admiro mucho. Y el último disco que tengo editado es Jaucanigás, que es un disco doble, es un álbum que tiene 2 discos en su interior, con 21 temas en total, con canciones que, bueno, tienen que ver justamente con el litoral y con todas estas historias del hombre que vive a la vera del río. He escuchado temas muy lindos de este reciente trabajo discográfico, Jaucanigás, palabra en idioma abipón. Contanos acerca de ese trabajo. Bueno, Jaucanigás es un vocablo abipón que significa gente del agua. En realidad, el nombre del disco responde a 2 cuestiones súper importantes para mí y para toda la región en la que vivo. Por un lado, el rescate de una palabra que tiene un contenido histórico-social muy profundo, ya que los abipones, junto con otras etnias, fueron los primeros habitantes de mi lugar. Y ellos, bueno, han desaparecido en su totalidad y se han podido rescatar algunas cosas, muy pocas, y entre ellas algunas palabras como esta. Jaucanigás era la autodenominación que ellos se daban, por eso se decían a ellos mismos gente del agua. Y en esa significación tan profunda, yo incluyo historias que tienen que ver con el hombre y la mujer que viven a la vera del río. Historias de amores, de luchas, de esperanzas, de resistencia, historias que hablan del paisaje, de la supervivencia y de todo lo que tiene que ver con este gran litoral profundo americano. Eso por un lado. Y por otro, Jaucanigás también es el nombre del gran humedal que tenemos aquí en el norte santafesino. Es uno de los humedales más grandes de América. Si no me equivoco, es el segundo más grande. Entonces, de alguna manera también rescatar eso que tiene que ver con el humedal y todo lo que significa el cuidado del agua y el cuidado del río y todo esto que somos desde y a través del agua. ¿Te has encontrado con algunas dificultades en tu trabajo como artista por ser mujer? ¿Es difícil el camino de la música para una mujer? ¿Qué se necesita para poder transitarlo con éxito? El hecho de ser mujer, de ser artista mujer, me ha significado un andar bastante más denso, más pesado. en cuanto a las oportunidades, en cuanto a los espacios. Es un tema el hecho de las grillas, de los espectáculos, de los festivales, donde vemos 10 artistas varones y una o ninguna artista mujer. Ese es un tema que actualmente está siendo tratado y evaluado y está tratando de revertirse desde la ley de cupo femenino, por un lado, pero también desde los espacios de debate y de circulación de la palabra de las artistas mujeres. Hay muchos colectivos de compañeras donde este tema es tratado con fundamento, con profundidad, para llegar primero a la toma de conciencia y después desterrar este machismo infundado dentro de las grillas de los festivales. Así que es un tema que nos compete a todas y tenemos que poder revertirlo. Yo creo que va a ser muy pronto, ya va a cambiar. Mientras, seguimos en la lucha. ¿En qué proyecto estás trabajando actualmente y cuáles tenés para el futuro? En la actualidad estoy grabando mi séptimo disco, del cual ya está en las redes como estreno, el primer single audiovisual que se llama Amanece en Misiones. Amanece en Misiones es una canción hermosísima, es un gualambao, que es un ritmo misionero del querido Ramón Ayala. Y está grabado en conjunto con Nadia Larcher, esta gran cantora argentina, en un disco que se va a llamar De Raíz. Es un disco que va a tener entre 12 y 14 canciones, y si todo va bien, el año que viene ya va a estar circulando en todas las plataformas digitales y, por supuesto, el formato físico. Yo sigo apostando al formato físico del disco. Y bueno, por otro lado, estamos, por supuesto, siempre difundiendo Jaucan y Gas, así que tenemos varios conciertos, y el 27 de septiembre viajamos a Europa para hacer nuestra segunda gira, en la cual vamos a presentar Jaucan y Gas en España, en Francia y en Bélgica. Vamos a estar 3 semanas recorriendo esos países en lugares muy lindos, donde junto a los productores y amigos que vienen por allá, hemos armado 9 conciertos para compartir con la gente del viejo continente. Patricia Gómez, cantante santafesina, cantante litoraleña. Soy jaucaniga, soy avipón del humedal, soy de las orillas, tierra norte litoral. Llevo en la canoa de mi suerte, espinel de vida y muerte, pescador de soledad. Soy gente del agua que brotó del carrizal, vengo de las lluvias ancestrales Paraná. Siglos soterrados, soy vertiente, soy bajante, soy creciente, verde bosque camalotal. Jaucan y Gas, Jaucan y Gas, Jaucan y Gas. Escuchamos Jaucanigás, de Gustavo Machado y Mariano Perezón, por Patricia Gómez. Y así la música en movimiento avanza en su camino y va uniendo pueblos y acortando distancias. Escuchamos Cuando calla la lluvia, de Antonio Tarragorros, por Patricia Gómez, invitada Susy de Pompert. Cuando calla la lluvia, su murmullo en los techos se renueva el aroma del jazmín en el patio. Cuando calla la lluvia, que bendice la siembra, enmudece el arroyo, que a los sauces cantaba. Tengo en el alma un recuerdo azul que con la lluvia reverdeció. Huele a chipá por oro y carbón, mi tiempo aquel. Los nuevos medios de comunicación como Mestiza y las redes sociales nos permiten hoy reencontrarnos con nuestros viejos amigos y hacer muchos nuevos. Y el alcance de difusión de nuestra cultura se hace muy amplio y abarcativo. Hola amiga querida Eugenia Coria Zuligoy. ¿Cómo estás? Un día quiso Dios y la música que te conociera, hace ya bastante. Compartimos excelentes momentos con compañeros en el Conservatorio de Música de Lincoln. Después solo nos unió el Face, como hasta ahora. ¿Qué decirte? Que ese método, la tecnología, hizo que nuestra amistad perdurara. Tuvimos charlas de familia, de hijos, desvelos, madrugadas chateando. Y un día me vine lejos, pero la distancia no fue motivo para no estar conectadas siempre. Bueno, querida amiga, desde Brasil, Santa Catarina, Florianópolis, precisamente Canas Vieiras, donde hoy estoy viviendo, lo mejor para vos en el día de tu cumple. Un abrazo gigante, gigante, te quiero mucho, amiga. Besos. De María Emilia García Salas. Gracias, María Emilia. colores bellos en la nostalgia que voy cantando. Los verdes del monte me regresó al sol de los cielos limpios en primavera. Detrás de la aurora un horizonte ardiendo al día. Silbo de calandrias y en el aire crece la melodía que arde en mi tierra. Anda un chamamé, serpiente en el alma de mis paisanos, aguador del surco de su esperanza, semilla y siembra. Allá brilla el sol de los cielos limpios en primavera, y entre los lapachos florece el viento algún sapucay. Verdes, aguas celestes en las lagunas y en sus callecitas, tras arenas rojas, sueña tranquilo mi pueblo viejo. Cuando acalle el fuego que llevo en mi alma de andar caminos, volveré cantando allá donde habitan las tardes mansas de cielos limpios. Anda un chamamé, serpiente en el alma de mis paisanos, aguador del surco de su esperanza, semilla y siembra. Allá brilla el sol de los cielos limpios en primavera, y entre los lapachos florece el viento algún sapucay. Estamos escuchando El Sol de los Cielos Limpios, de Ariel Acuña, por Patricia Gómez, y a continuación escucharemos Carta de Seda y Flor, de Marta Quiles y Cito Segovia, por Belén Majul. Si me dices que sí, si me respondes, en los ojos tendré todas tus flores. Si me dices que sí, voy hasta el pueblo a buscar el vestido más blanco que azul y seda de bordar, como un presente de ilusión para esperar esa respuesta que me lleva el corazón, la vida entera, y aquí te espero con un cielo para dar. Si me dices que sí, si me respondes, en los ojos tendré que sí, voy hasta el pueblo a buscar el vestido más blanco y nuevo. Si me dices que sí, si me dices que sí, si me dices que sí. Vamos con Rosendo y Ofelia, de Rodríguez y Arias, Canta por tu pueblo. Próximo encuentro, aquí por la 101.7 Mestiza, Radio de Junín, Provincia de Buenos Aires.